¿Cuáles son los beneficios de concretar un proyecto de este tipo? ¿Por qué es importante este espacio para la comunidad y quiénes están interesados? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que el humedal al principio fue así como bien romántico, como se los contaba, que empezamos a recordar de cuando éramos niños, comenzamos a darnos cuenta de la importancia del humedal, de las aves que ahí habitaban. Entonces nació así como una cosa súper romántica. Con el transcurso de esto nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que considerar en esto. Hay planos reguladores, hay toda una burocracia entre medio. Entonces para nosotros no era tan fácil, no era tan romántico como decir, miren, nosotros jugábamos aquí, claro. Todos jugamos en el humedal cuando chicos cerca, y no nos construyan ahí encima, era importante. Entonces empezamos a darnos cuenta que había un montón de estudios que mostraban la importancia de las aves. Hay especies únicas, por ejemplo, incluso está el sapo de Darwin, que es una especie que ayudó para el análisis de la evolución del hombre, la teoría de Darwin, etcétera, que solo existe en el humedal Los Batros. Bueno, de ese ejemplo que tú has dado, nosotros conversamos la semana pasada ya con un profesor acá de la universidad, que él también mostró que vio geográficamente la importancia que tenía el sapo de Darwin. Claro. Además, bueno, ya no sabemos ni siquiera si existe, pero había y se veían. Bueno, entonces la intervención las intervenciones que han habido en ese sistema, Parque Laguna Grande, Quebradas, Andalué, Laguna Chica, Humedal, han ido afectando este ecosistema. Llegó un momento, yo me acuerdo cuando niña ahí no había cisnes. De repente empezaron a llegar los cisnes y todos nos pusimos súper contentos. Ahora yo no he visto nido. Nosotros nos dábamos cuenta, primero experimentalmente, y luego con los estudios, que hay mucha gente que ha estudiado este tema de las aves que ahí viven. El pájaro siete colores, por ejemplo, que también existía en el humedal Los Batros, ya no está. Se extinguió en ese humedal, no se ha visto, nosotros no lo hemos visto. Gente que va todos los días a dar su vuelta para allá, como don Rodolfo Vargas, por ejemplo, ya no se ven esas cosas allá. Los coipos. Y los terrenos han sido rellenados. Entonces, para nosotros, la preservación de este lugar tiene que ver con una cosa cultural. Además, esa zona nosotros sospechamos que tiene que haber sido muy importante en tiempo antes que llegaran los españoles, habiendo lagunas y todo. Entonces, cultural también es importante por eso, por una cosa étnica. Económico, porque también se desarrollan las huertas que están alrededor. Al lado de un humedal es muy beneficioso. Además, la gente cortaba batros para hacer su artesanía. Entonces, había un sistema económico también ahí. Ecológico, por lo que hemos conversado de las aves, las aguas, el vaciado de las aguas que se llena por todas partes, el humedal lo absorbe, el humedal es como una esponja. Una vez escuché a un científico decirlo así, me quedó súper claro, es como una esponja que absorbe el agua que llega de todas partes. Claro. Y, por lo tanto, para nosotros este proyecto, la concreción de este proyecto tiene relación con en realidad empezar a mirar las cosas con otra profundidad. Dejar de verlas en forma liviana y decir, aquí echamos tierra, da lo mismo, y darse cuenta que no, que hay cosas que van afectando. O sea, si yo tapo un hoyo acá, en otro lugar está afectando porque ese hoyo por algo estaba ahí. Correcto. Y nos hemos ido dado cuenta ahora con las inundaciones y todo, que Pangue realmente, lo mejor hace cuando empezó el año 94, nadie pensó que la señora Alonso de Ercilla que se iba a inundar producto de esa represa. Vamos a conversar más adelante de eso. Ya.